levántate con el café. El café. Tú nunca me amaste. Más yo sí me enamoré. Por eso no te olvidé. Ese hombre que fui yo es este mismo que en la cara te está hablando. No reconoces ni siquiera ya mi voz. Ahora me miras como si fuera un extraño. Parece ser que todo ya se te olvidó. Que las promesas que salieron de tus labios se derritieron como hielo bajo el sol. Y se apagó el resplandor de aquella noche de verano. Estamos en el café de la mañana para disfrutar con ustedes un día más. Ya hoy tenemos 23 23 del mes de febrero. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están compartiendo con nosotros el café de la mañana. Un poco frío, ¿eh? ¿Ah? Imagínate que, por ejemplo, toda la noche llovió en Vitoria-Gasteiz. No sé cómo le habrá ido a la gente, pero toda la noche llovió en Vitoria-Gasteiz. Impresionante, ¿eh? No ha parado en absoluto para nada. Entonces, esperemos que hoy el día pues no sea tan malito como se está anunciando. Esperemos que esto mejore un poquitico, ¿eh? Sabemos que cuando estos dicen que va a llover, llueve. No es como un legendario personaje que tenemos en Colombia que llamaba Max Enríquez, que decía: ¡Hoy lluvia! Y salía un sol de 40 grados. ¡Hoy tendremos un calor que nos vamos a quemar! Y llovía durísimo. Entonces, esto acá la tienen clara. 9 de la mañana, 10 minutos. Chimi Company Production. Nicky Cuervo y Freddy Cortés les dice: bienvenidos a disfrutar de el café de la mañana, rico y sabrosito, un café como cae bien a esta hora, con este frío. En fin, es lo que hay. Súbele un poquito de volumen, súbele. Y ya sabe que antes de venir con los compañeros siempre saludamos a los que de muy temprano están laburando ya, la gente de los portales. Imagínense con esta lluvia. Y bueno, no hace mucho frío, pero sí llueve. Y la lluvia es más cansona y más aburridora que cualquier cosa. Entonces, ahí es lo que hay, es lo que esperemos que... bueno, ha parado ahora, por este sector ha parado. No sé, muchachos que transportan, si me lo cuentan más adelante. Para ustedes un saludo muy especial. Ustedes son pieza fundamental dentro del desarrollo de la economía de cualquier parte del mundo. De modo que los que reparten, buenos días. Buenos días, también le decimos a la gente que está transportando a los demás, o sea, los taxis en la ciudad de Cali, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo y la capital del Valle del Cauca. Para ellos también buenos días. Allá tenemos 3 de la mañana con 11 minutos, y empiezo a saludar de una vez a mis compañeros, los Niki. Buenos días. Buen día, profe. ¿Me escucha? Okay. ¿Me escucha, profe? ¿Que cómo amanece? Ah, muy bien, profe. Bien, profe. Pues, el clima aquí en Valencia no está tan... Lo que pasa es que usted me está volviendo el sonido, señor. Espere. ¿Le pasó lo mismo ayer y no aprende? No, ya, profe. Ya lo pillé. Bueno. Lo bueno, sí, es que ya aprendo a reaccionar más rápido. Bueno, si eso es rápido, ¿cómo será lento, eh? Ya sé por dónde es. ¿Cómo parece? ¿Cómo está? ¿Durmió o no durmió? ¿Tiene cara de trasnochado? Bueno, usted siempre hombre, tiene cara de trasnochado, pero bueno, trasnochado eso ya es de naturaleza. No, le dimos hasta tarde el cuento de la pintura ayer, pero nos rindió bastante allí con Alejandra, porque ya cuando llegó el pintor ya teníamos encintado todo y pudo avanzar bastante el hombre. ¿Y la bien? Pregunta es: ¿el pintor fue o no fue? No, sí fue. Tenía como perecita de ir, pero le dije: brother, hay que arrancar. Y arrancamos. Bueno, eso está bien. No. Entonces estábamos saludando a la gente en la 96.0. Ya Oriente, está Camilo y todos los muchachos, aunque Camilo está ahora durmiendo, se levanta a las 5. Bueno, sí. Estamos ya casi terminando nuestro café de la mañana. Hoy no vi que desayunó. ¿Qué desayunó, joven? Profe, no, mire que todavía no he preparado nada, pero en un ratito seguro un poquito de arroz y unos huevitos de pronto. Sí, puede ser. ¿Unos huevitos? ¿Arroz? Arrocito, sí. De pronto un poco. ¿Arroz, me dice usted? Sí, arroz. ¿Pero arroz, seguro? Hombre. O sea, usted tiene... Profe, esos huevos de ayer no iban solos. Caminero. ¿Ah? Esos huevos de ayer no iban solos. Bueno, si ayer tenía como unos huevos estrellados revueltos. Con ¿cómo se llama? Con algo ahí más arroz. Casi que yo dije que por fin estaba desayunando algo de servicio. No es la cosa que usted desayuna que ¿cómo se llama? Nutella con... No, con donut, eso no es desayuno, hermano. No, eso es a su edad, Eso ya es como para que le dé un coma diabético, hermano. Para las diabetes, profe. Ponga de pila, pues, con que desayuno, ¿no? No, no, pero profe. Diga que no se lo dijeron. Se le dijo, se le advirtió. No, trato de meterle mucha fruta, profe. Bueno, fruta está bien. Además, porque como uno está aquí en el proceso, pues, de ir buscando información, textos, todo eso, no da como para comer más sólido. Entonces, por eso a veces me ve que con yogur, o que con piña, que manzana, cositas así, pues, suaves. No, pero esas aguantan, pero es que yo le he visto a usted que comiendo unas cosas raras. No, el otro día que me dio, que me antojó por tomarme un spray, pero en general trato de comer fruta. No que tiene uno sus días. ¿Y eso que tiene de saludable? Pero pues si se antoja uno, ¿qué pasa, profe? Entonces usted antoja una Coca-Cola. Es como los muchachitos de la calle que se antoja y va metiéndose, aunque no importa que no sea saludable. Hombre, profe, ¿y entonces? No. Usted antoja de una Coca-Cola y no se la toma. Señor, pero es que a cierta edad, a cierta edad hay que saber qué se come. Pero es que yo no tomo spray todos los días. Es el detalle. Todos los días. No, no. No, yo bebida gaseosa una vez al mes. Realmente poco. Pues ya se está tomando las del año. Bueno, profe, me coincidió con ese día de me toca. Bueno, 9 de la mañana, 16 minutos, arrancamos con el grupo Nietzsche, con el grupo Extra, se prepara Mar Anthony, y después de Mar Anthony vendremos con El Tiempo. ¿Cómo amanece su ciudad? Cuéntenlo, don... Hágale. Nicky, de modo que arrancamos de una vez, vamos con música. Pues. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando. Calor para que no se dañara.

José Hayes, famous. Oye, con esta, las babies son de nosotros. En la calle es de nosotros. Me sigue. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Nuestras ciudades, cuéntenoslo. 3 de la mañana, 25 minutos en la ciudad de Cali en este momento. Y le doy el estado del tiempo. 3 y 25. Sí, en Cali. 3 y 25, profe. Te presto dedos para que haga la conversión. ¿Por qué, profe? Son 6 horas. ¿Ya cambió el tiempo? Pues no sé. Pues eso dice mi computadora. 3 de la mañana, 26. 3 más 6 son 9. No soy capaz de dar la cuenta de 6 horas. Profe, 3 más 6. Muy moderno, ¿eh? Ay, de por Dios. Bueno, no, además me lo dice también el reloj. Vea, profe. Entonces, el tiempo de esta mañana en Victoria Gasteiz, 1 grado centígrados. Nieve, dice aquí. Eso debe ser en las montañas, me imagino yo, profe. Probabilidad de precipitaciones 96%, humedad 98%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 4 grados centígrados y la mínima menos 3. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Cali, Colombia. En este momento 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 4%, humedad 88%, viento 3 kilómetros por hora. El clima mayormente nublado. Máxima para hoy 32 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Y avanzamos también con el tiempo para Valencia. En este momento, 12 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 79%, viento 5 kilómetros por hora. El clima nublado en este momento. La máxima para hoy, 14 grados centígrados, la mínima 4 grados centígrados. Y vamos con el tiempo para Madrid. En este momento, 7 grados centígrados, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 24%, humedad 83%, viento 11 kilómetros por hora. La máxima para hoy 9 grados centígrados, la mínima menos 3. Profe, ahí está el estado del tiempo para nuestras ciudades que nos acompañan aquí en el café de la mañana. Ya lo saben, muchachos, que reparten con tranquilidad, que bueno, en la altura seguramente habrá nieve, pero por ahora por este sector no hay. No tiene pinta, bueno, no, pinta tiene todas, porque cuando se pone así, se pone pinta de todo, pero bueno, vamos a tratar, profe, de que, dígame. ¿Pero ahí en la ciudad les llega la nieve? ¿A de quién? ¿A ustedes ahí en la ciudad les llega la nieve? Sí, claro. Ah, no, entonces claro, asústese. Claro, nosotros estamos ahí a, creo que es a 400 o 500 metros. Ajá. Y nos llega la nieve. Ah, no. No ha cuajado mucho, bueno, unos días que estuvo frío y tal, pero cuando cuaja, cuaja yo. Ah, no, profe. Entonces, profe, a buscar los guantes, pasamontañas. De bufán. Todo toca. Salir con el jet ski de una vez. 9:28, este es el café de la mañana, levántate con nosotros, arriba ese ánimo, 3 de la mañana, con 28 minutos en Santiago de Cali, estamos en el café de la mañana. Euro Latina 107.1 y Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. ¡Suele volumen! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. No me importa nada que ver con todo el que comenta, que digan lo que digan, cariño. Confiaré en lo que tú me digas.

de mi vida. ¡A gozar! Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo por algunos sectores. Me escriben por acá. Me dice: hola, Freddy, ¿qué tal? Pues por acá está que cae nieve. Estamos a las afueras de Victoria, currando como siempre, pero es cierto, no hay como sensación de un alto frío, pero sí está lloviendo. Bueno, usted me estaba preguntando, don Nicky, que si llovía. Profe, vea, allá al oyente, que si cae nieve, que mande foto. Ah, bueno. Pues de pronto. ¿Qué problema? Sí, de pronto. Salgo a esquiar y le mando la foto. Hágale, pues. Bueno, vamos con el tema del día. Vamos a presentar todo. No se vaya a enredar. Platanice el concepto, por favor. Tranquilo, que esto es sencillo, breve y contundente, profe. Participación del oyente garantizada en un 90%, profe. Bueno, yo veré. Hombre, yo prometo. Vea, profe, Feliz jueves a todos. Hoy nuestro tema del día: ¿qué cosa definitivamente no puedes, no te gusta hacer solo? Por ejemplo, ir a cine, ir a un restaurante, viajar, tomar, bueno, en fin, diferentes actividades. ¿Qué cosa no te gusta hacer solo? Tema del día aquí en el Café de la Mañana, profe. Bueno, ¿qué no le gusta hacer solo? Algo, alguna actividad. No, pero ¿sabe una cosa, Nicky? A veces ¿ver el fútbol? ¿Usted ve el fútbol solo? ¿Pero si toca? No, pero ¿a usted le gusta verlo solo? Sí. ¿O le aburre? Sí, yo veo el fútbol solo, sí. Cuando no estoy trabajando, que me toca comentar, lo veo solo. Prefiero verlo solo. Tiene una explicación, y es que, pues, uno como analista deportivo tiene una concepción diferente. Y yo rayo y voy escribiendo. ¿Sí me entiende? Okay. Entonces, ¿te imaginas? Uno ahí al lado, otro que... ¡Uy, cae la otra! No. Yo prefiero solito. Ahora, depende, ¿no? Porque si no tengo cómo verlo y me toca ir al bar, pues sí, voy al bar. Pero me meto para un rinconcito donde... Sí, donde no poco me comento, la... la gente en el bar comenta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ah, si viste tal, pum. Oh, sí, este hizo tal cosa. Sí. O claro, lo que peor, vos qué sabes. Que le puede dañar la imagen que usted se está haciendo realmente. Bueno. Pero entonces, profe, usted es de los que, cuando está en casa, cuando tiene el control, usted le baja el volumen. Uy, sí. O sea, usted no escucha el comentario de ningún gato. No, porque, a ver, si yo voy a ver el partido, no necesito que me lo comenten. Ok. Y yo soy comentarista. No, por eso, pero pues, por eso se lo pregunto, porque muchos comentaristas, no sé, creo que a Hernán Peláez siempre le he escuchado que él dice que no, que él apaga el volumen y se deja un partido. Sí, porque es que, bueno, todo el mundo tiene una percepción diferente del partido que está viendo, entonces... a ver, por ejemplo, le voy a decir, cuando es un partido aquí en España, sí, a mí me fastidia, y lo digo así abiertamente, y yo lo he comentado, porque aquí no hay comentaristas, aquí hay gente que es hincha de un equipo con micrófono. Es verdad. Uno. Y dos, con todo respeto, prefieren hablar de que si está gordo, que si la camisa le queda grande, que hablar de la pelota. Entonces, para oír a su hermano, coloco el correo de las brujas, yo qué sé, o el Café de la Mañana. El profe me hace acordar, profe, usted me hace acordar del doctor Mao, que para decir que un jugador estaba despistado, él se inventaba unos cuentos que él decía que no, que es que el jugador tenía una cadena de oro y que durante todo el partido estuvo buscando la cadena de oro. Él le había caído en la grama del Pascual y estuvo buscando la cadena, decía el doctor Mao. Bueno, cuántos pesos tenía el doctor Mao. De no escuchar a nadie lo traigo hace muchos años. Ya, bueno, vale, amigo oyente, entonces, ¿qué cosa definitivamente no puedes o no te gusta hacer solo? Dígamelo. Hoy está como radio viejo, ¿me escucha? Hombre, a veces me pongo necio, pero bueno. Ya. Pero, de la edad. ¿Qué dice? Sí, ya que... En fin. Eso cuando uno no duerme termina hiperactivo. Entonces, vamos a repetir el tema del día y por ahí derecho los números telefónicos de WhatsApp para que la gente nos escriba. Sí, señor, vea. Entonces, tema del día. ¿Qué cosa definitivamente no puedes o no te gusta hacer solo? Ir a un cine, ir a un restaurante, viajar, tomar... Más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Participé en el tema del día aquí en el Café de la Mañana. Profe, ya tengo oyente por aquí. Hágale pues, porque yo soy lo contrario de la pregunta. Bueno, son excepciones, profe, pero no importa. La idea es... Animales raros. Bueno, aquí tengo el primero. John dice, solo en cine, qué fastidio. pero me encanta conducir solo de noche. Lo aburrido es pincharse. ¿Sabe que viéndolo bien, aunque me ha tocado, por eso tal vez no voy mucho al cine aquí? Primero porque el doblaje me parece fatality. Ya, por eso yo la pregunto. Mire, yo era fanático de los Simpsons. Sí. Pero cuando Homer y ¿cómo es que le dicen a Lisa? March a Lisa, o qué. Algo así, yo dije, ¿esto qué es? En nombre de Dios, ¿a quién están ejecutando? Y de verdad que le perdí la gracia a los Simpsons. Ya cuando voy a América, tampoco ya lo veo porque ya no le encuentro gracia ni allá ni acá. Pero yo perdí la pasión cuando dije, ¡oh, man! Claro, y aquí, ¿se acuerda de Plaza Sésamo, no? Claro, profe. Acá le llaman Barrio Sésamo. Sí, y entonces Beto y Enrique se llaman, es que Blissy, Flash, no sé qué. No, eso acá se llaman diferente. ¿Usted sabe cómo, se acuerda cómo les llaman? Nicky y no, Jimmy, no, es que tienen otro nombre. O sea, ellos originalmente se llaman Bernie and Ernie es que se llaman. Uh-huh. Pero acá en España, Blas y Epi, algo así. Epi y Blas. Sí. Es una traducción de muy sui generis. Y en Latinoamérica nosotros los conocimos como Beto y Enrique. Sí. Ahora otra cosa, ¿se acuerda del equipo A? Claro, de A. Sí, pero yo lo conocí era como los Magníficos. Sí, señor. A-Team. Es que el equipo A, profe, es que el equipo A o la Brigada A, bueno, es que realmente a veces a nosotros también en las traducciones nos jugaron, pues. Sí, nos metieron hueso. Un poquito. Sí, como es. Un poquito, profe. No, pero a mí lo que. Bueno, los nombres lo de menos. Es. Porque que la chica diga, no lo voy a hacer. ¿Sí? En la traducción. Yo por eso, para acá siempre lo pongo en inglés. Claro. ¿Sí? Pero que te dice que por cojones no lo hago. Eso no, pues para darle un poquito de dramatismo. Vale más energía. En fin, cada uno se rasca la cabeza como quiere. Vamos, 9:47. Eso sí, pues, ven, me digo yo. A mí lo que poco voy al cine aquí porque me toqué solo. Ajá. Y le perdí el amor al cine. Ahora, cuando voy a Cali, casi que voy 3 veces a la semana a ponerme al día. Sí, es cierto. Lástima que por esta época ya está presentando los candidatos al Oscar. Ajá. Y acá no me apetece ir. No, profe, pero se las consigo en el idioma original. Se las consigo en idioma original y se las envío, profe. Bueno, perfecto. Me las va mandando. Repítame los números, pues, porque nos vamos con el tema del día. Vea, entonces, tema del día. ¿Qué cosa definitivamente no puedes o no te gusta hacer solo? Ir al cine, ir a un restaurante, viajar, tomar, bueno, cualquier actividad que no le gusta hacer solo. Ir a la nieve, por ejemplo. Más 34-632-890940. Amigo, usted que está ahí en Cali, que apenas se sintonizó en 96.0, más 34-691-86-8239. Tengo una. La primera que me llega. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Miriam, desde Bilbao. Ah, Miriam, un saludo. Un abrazo fuerte desde Bilbao. Me escucho a través de la aplicación. Definitivamente no hay cosa más aburridora que ir a un bar uno solo. Al final termina hablando con los tatarabuelos de los vecinos, hablando de política porque nada más toca. Bueno, ir a un bar solo. Bueno, me gusta. Hombre, sí. Pero es que, a ver, los que vivimos solos, porque esa es la realidad, los que vivimos solos, nos toca hacer cosas solos y acostumbrarnos. Claro, profe. Sí, ya. Sí, sí. Tengo otra que dice por acá, hola, buenos días, el café de la mañana. A mí no me gusta salir sola. Siempre salgo con mis amigas. Es más, si no hay un grupo, prefiero quedarme en mi casa haciendo cualquier otra cosa. Ah, mira. Ya, pero esta también está sola. Vea, pues. Bueno, aquí tengo otro. Uh-huh. Este se llama Lenny. Dice: no puedo con los días de solos y solas en la zona T. Eventos diseñados para socializar. Y justo cuando estoy en el proceso de acicalamiento, pienso: ¿qué necesidad tienes de ir a interactuar con cuarentonas de reposada belleza? Entonces, me vuelvo a poner mi pijama y me quedo en casa bien rico. Ya. Yeah. Bueno, aquí vea, desde Londres. Hágale saludos. Dice: hola Freddy, ¿qué tal? Soy Ramiro. Si te acuerdas de mí, claro, Ramiro, que sí, ni más faltaba. Saludos. Hace años, sí. Que lo conozco a Ramiro, está en Londres ahora. Viví aquí en Vitoria, está en Londres. Dice: lo que yo no hago solo es. A ver, lo que yo no hago solo es salir a caminar con este frío de acá que nunca desaparece. Uy, si es que Londres es aburrido. Todo el tiempo. Todo el tiempo, y esa lluvia. Salir a caminar solo. Gracias, hombre, Ramiro. Desde Londres, qué bueno. Salud. A ver, por acá dice: hola, ¿qué tal? No, me está pidiendo una canción de Romeo que ya va a sonar. Ahorita se lo pone. Ahí se lo pone. Entonces, denme el primer bloquecito de Londres, como le parece, un momentico. Yo lo presento. Profe. 9 de la mañana, 50 minutos. Estos son los astros en el café de la mañana. Vale. Arrancamos con Aries. Aries. Tu carácter te hace siempre estar en el ojo del huracán. Aries. Y todos te buscan a diario para consultarte, solucionar problemas, salir a divertirse o invitarte a participar en cualquier evento porque saben que serás el alma de la fiesta. Espera que se me perdió. ¿Qué fue Aries? Siente, profe. Ese era Aries, profe. No, aprenda, el computador siempre te toma el pelo. No, es que leí Aries y arrancó con consejo semanal y se me fue para otro lado. Se me perdió el rumbo de. Estos muchachos creen que saben, lo saben todo. No, profe, no. Mire, es, estoy diciendo. Normalmente le doy donde le doy, pero esta vez se saltó. La tecnología es así para evitar que la tecnología nos sorprenda. Más lo tradicional. Tauro, antes de poder controlar hoy esta tendencia tuya que tienes últimamente a diario, encontrar que es a no, Nicky, me está llegando doble. Espera un momento. Deme 6 segundos, profe. Entonces estamos en el horóscopo de la mañana. Por aquí otro mensaje me dice: hola, ¿qué tal, Freddy? Soy Lina Fernanda. No me gusta ir al cine solo. Solo usted se lo puede aguantar. Y gracias, Lina. Yo también te quiero. Profe, vea. Es recíproco. Continúe. Ya reseté. Ahora entonces, Tauro. Has de procurar controlar hoy esa tendencia tuya que tienes últimamente a diario a encontrar pegas a todo lo que te hacen o te dicen los demás. Tauro, no todos han de pensar o hacer como tú crees. Vamos con el siguiente, que es Géminis. Géminis. Sí. Dice: en el trabajo has recuperado hoy un ritmo aceptable, Géminis, pero tu cabeza anda lejos, haciéndote muchas preguntas sobre tu vida sentimental. Si las cosas no te funcionan a diario como tú deseas, quizás es que tienes que dar prioridad en tu vida a las personas que son importantes para ti por encima de quienes estás conociendo y no solo en el terreno sentimental. Y vamos con el siguiente, profe, que es Cáncer. Cáncer. Vale, el día de hoy, sí. Dice: Cáncer, estás hoy en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar. Cáncer, tu buena disposición anímica te ayudará a mantener serena a diario frente a las dificultades de la vida. Lo sabes porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente. Tienes esta capacidad de superación ante las adversidades que para si quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua.

El café sabe mejor. Pruébalo.